Así es, seguimos más aquí con La Rayuela y ya estamos con nuestro amigo Jairo para comentar un poco respecto a las festividades que se van a realizar o sobre los sitios más importantes de aquí a nivel del Ecuador para las festividades del carnaval. Desde desfiles, carros alegóricos y mucha comida y bebida hasta juegos en la calle, concursos y actos artísticos, estos días van a ser los mejores del año del calendario ecuatoriano. Y aunque el carnaval se festeja en todo el país, algunos lugares son más populares que otros por la magnitud e importancia de sus celebraciones. Y hoy vamos aquí a comentar un poquito respecto a de los, yo creería que de los tres más importantes. Entonces, vamos a empezar. Primero, con Guaranda con su desfile de carros. Está ubicada a 4 horas de Quito y a 3 horas y media de Guayaquil. La ciudad de Guaranda es el destino más popular de Ecuador para vivir la celebración de este carnaval. Allí la danza, la música y las comparsas se mezclan con la espuma, el agua y las máscaras propias de la celebración. Pero, ¿por qué esta celebración? ¿A qué viene? Pues, en este carnaval de Guaranda es un festejo histórico que recuerda la tradición de los indios huarangas, quienes festejaban a su cacique durante 3 días en la segunda luna llena del año. Al igual que ahora, sus fiestas incluían cantos, bailes, mucha, mucha comida y la bebida. El desfile de carros alegóricos y el tradicional himno carnavalero, el Carnaval de Guaranda, convocan a viajeros de todo el país que año tras año arriban para disfrutar de una de las mejores fiestas carnavaleras de todo el país. Ya, y ahora continuamos con Ambato y sus flores y sus frutas. La tradicional fiesta de las flores y las frutas es la razón por la que Ambato es el segundo destino más visitado durante los días del carnaval en Ecuador, ubicada a 2 horas y media de Quito. Con diferencia de Guaranda, en Ambato el carnaval se celebra sin agua, lo que ha permitido que la fiesta adquiera mayor trascendencia y se convierta en un importante referente en la visita turística de América. Comparsas, paseos nocturnos, exposiciones florales, actos artísticos, culturales, ferias artesanales, agrícolas y una feria taurina congregan cada año a miles de turistas de todas partes para celebrar la bendición de la fruta y de las flores. También tenemos la ciudad de Quito, con una extensa programación cultural que siempre se lo viene haciendo todos los años. Y por ello, durante estos días de carnaval, las calles, plazas, los barrios y sobre todo las parroquias de Quito se convertirán en todo un escenario a cielo abierto en eventos artísticos para todo el público. Ya. El centro histórico es el lugar en donde se desarrollarán la mayoría de las actividades y los eventos como desfiles, conciertos y comparsas, con personas disfrazadas, usando máscaras y disfrutando de la exquisita gastronomía ecuatoriana. Y aunque en Quito los rituales del carnaval fueron, llamémoslo así, evolucionando con el tiempo, la esencia continúa siendo la misma. Uno de los festejos más esperados es el desfile multicolor llamado Mascarada. ¿De qué se trata? Que avanza lentamente por las plazas y calles quiteñas hasta llegar a la Plaza Grande, donde turistas y locales se reúnen para participar de bailes tradicionales, escuchar música folclórica y sobre todo disfrutar de la comida ecuatoriana tradicional. Así que amigos, ya lo saben, para estas fiestas, pues estos tres sitios creo que son, creería yo, uno de los mejores, ¿verdad, Jairo? Claro, por supuesto. Así que recuerden festejar con cautela, ¿no? Y tener mucho cuidado al momento de jugar carnaval. Claro, exactamente. Así que siempre con precaución, siempre con mesura y sobre todo disfrutar estas largas vacaciones que vamos a tener. Así que, gracias amigos, continuamos más música.